calles, nada me cuentan ni entrando en detalles. Como la espuma yo voy pa' arriba y ahí me verán por San Diego y la tía. De arriba abajo, porque hay trabajo y mientras haya con que no me rajo. Yo soy el poli y ando en la mía y aquí me ven trabajando día a día. Me encuentro firme y soy derecho para chambear, pues soy hombre bien hecho. Hacia la cima les he llegado, saben que yo bien parejo he jalado. Pa' trabajar soy precavido, pa' negociar tengo socios y amigos. Son de un buen rango y de niveles altos, con la malliza está el Joel al tiro. Y así son herencia de grandes, compa Poli. Ánimo, viejón. Lo que cosecho, eso genero. Traigo la sangre que porta un guerrero. En hacer lana, luego me enfoco. Ahí en San Diego es donde la coloco. Es mi mujer quien me acompaña, es testigo de todas mis hazañas. Para los negocios no existen fallas, tenemos rato ya andando en la maña. Por Michigan y Canadá es donde me han mirado coronar. Soy efectivo para los negocios, ya me gané el respeto de mis socios. Si soy el poli y al millonazo, y con el Nate y el Jesús al chingazo, yo los estimo pues son mis amigos, y al pendiente aquí andamos al tiro.